La noche recién empieza, aunque para nosotros este espacio en Nacional Rock esté llegando a su fin. Son 2 horas, dale, nada más. 2 horas cada sábado, cada domingo, vamos a decir las cosas como son. Y este domingo 25 de marzo fue el día en que volvimos a la radio con este espacio, que seguirá el domingo que viene, ya adentrándonos tal vez en otro mes, ¿por qué no? Y una gran fiesta de presentación, lanzamiento, un gran evento a mitad de semana, donde se van a presentar a todos nuestros compañeros de atrás y de adelante, de micrófono de la radio pública, de toda la radio nacional, así que ahí estaremos el miércoles en la calle Maipú. Acá en Maipú. Acá en Maipú, así que le mandamos un gran saludo a todos los laburantes de nuestra querida radio. Han puesto muy buena música nuestros queridos operadores en esta madrugada. Y sigue la radio, sigue los Corol, la leyenda Corol continúa el sábado que viene, el sábado domingo, aquí en la Nacional Rock. Así es, tendremos una semana también muy intensa, el fin de marzo, como decías, el 28, acá en el auditorio de la radio, el lanzamiento de la programación de Nacional, y ahí todas las radios, porque cuando uno dice Nacional piensa en el país, y cuando uno dice Nacional piensa en el medio público, y cuando uno piensa en el medio público tiene que pensar en la radio, y esta radio que son las filiales, esta radio que son las FMs, la AM, la Radiodifusión Argentina al exterior, sí. Uno piensa en la clásica, en la folclórica y por supuesto la nuestra, donde está nuestro corazón, que es acá, ¿no? La Nacional Rock. Todas las cosas que no se van a ver en esa fiesta las vamos a contar el próximo sábado, domingo, aquí. Lo que no se vio, las perlitas, todo. Nos encontramos de nuevo la semana que viene. Nos encontramos de nuevo la semana que viene también con un programa con sus efemérides y con todo lo que pasó en la semana, como decimos siempre, lo que está pasando y lo que va a pasar. La noche recién comienza. Fíjense el reloj, hora de salir, hora de pasarla bien, hora de hacer de este día donde venimos hablando de memoria y de verdad, un día de memoria y un día de verdad también con la vida de cada uno. Hasta la semana que viene, los Corol aquí en la Nacional Rock. Ha sido un placer.